Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. A veces, cuando menos lo esperamos, Dios nos regala momentos maravillosos. Y ahora hemos tenido un encuentro realmente espectacular con la doctora Pilar Salazar. Ella es una amante del arte y siempre buscando sueños. Ahora la tenemos aquí en Los colores de la oscuridad, en la Vía Láctea, el sitio establecido para esas personas que tienen sueños hermosos, como las estrellas mismas, en la Vía Láctea. Contará con la presencia de la doctora Pilar Salazar. Pero más que nada, una mujer empeñada en alcanzar los sueños. Y ella nos comparte cosas maravillosas, tan maravillosas como tú. Qué grato saludarte, qué grato dejar nuestro corazón aquí a través de los micrófonos y llegar a cada rincón de los oyentes, allí donde están siguiendo Los colores de la oscuridad. Qué lindo, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Radio Panamericana, Radio Ecos, Radio El Buen Pastor y la del Pueblo FM. Llegar a ti, a tu corazón, a ese rincón especial, donde cada semana tú estás siguiendo Los colores de la oscuridad. Quiero enviar un abrazo fraterno a todos los oyentes, sobre todo allá en Saraguro, que nos están continuamente mandando saludos y palabras de aliento. Eso nos motiva a seguir adelante. Pero quisiera también pedir a Dios por la salud del director de Radio El Buen Pastor, que sabemos está quebrantada. Le mandamos nuestras palabras de aliento, nuestro abrazo muy cariñoso. Y estamos seguros que el Señor Jesucristo va a levantar esa vida. El doctor Luis Antonio Bacasela, director de Radio El Buen Pastor, y a todo el grupo que forma Radio El Buen Pastor, a Ruth Angamarca, su madre, su padre también, y las personas que están duramente luchando por mantener esa emisora, a todo el pueblo, desde la capital de todos los ecuatorianos. Reciban ese cariño, ese abrazo. Y el doctor Bacasela, pues, estamos seguros que Dios va a levantar su cuerpo de allí, de ese lecho del dolor. Y lo esperamos pronto en la radio El Buen Pastor, al frente de esa emisora que tanto hace por el pueblo. Además tenemos en el Rincón del Arte otra de esas maravillosas leyendas ecuatorianas. Esperemos que las disfrutes. En la poesía, seguimos con esos recuerdos también de nuestros grandes autores. Disfrútalos también, y la música maravillosa, que siempre la buscamos pensando en ti, pensando en agradarte y, sobre todo, pensando en edificar. Porque la música, el arte, la poesía, la pintura, la fotografía, el cine, deben ser manifestaciones para edificar, no para destruir, no para contribuir a la degradación de la sociedad. Así que esperamos que disfrutes de estos momentos de Los colores de la oscuridad, de este programa que es solamente tuyo. Nació por ti y para ti. Ahora damos inicio a tu programa y disfrútalo. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de Los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Amigo, ¿qué de tu vida? ¿Cuánto tiempo que no escucho de tu linda voz?

nada mejor que mostrarla en los momentos difíciles. Como ustedes saben, queridos oyentes, hace poco Javier Alejandro sufrió el quebrantamiento de su salud. Y gracias a Dios, gracias al Señor Jesucristo, milagrosamente estamos nuevamente aquí, ante los micrófonos, llevando nuestro mensaje de motivación a todos y cada uno de ustedes. Ahora queremos llevar esa palabra de aliento, de fe, de esperanza al doctor Luis Antonio Bacasela, allá en Saraguro, en el austroecuatoriano. Decirle que nuestras oraciones, nuestros deseos están junto con él. Un abrazo inmenso de parte de todos quienes hacemos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de quienes conformamos los colores de la oscuridad. Arudo Angamarca y su madre y todo el grupo que hace Radio El Buen Pastor, darles también ese aliento y que juntos clamemos al Señor porque la salud del doctor Bacasela se vea restablecida. Y estamos seguros que por la gracia del Señor pronto lo tendremos de nuevo al frente de esta maravillosa emisora. Así que una vez más reiteramos ese saludo desde la capital de todos los ecuatorianos, ese cariño y ese deseo que el Dios Altísimo pues se manifieste en la vida, en el hogar, en la salud, en el cuerpo del doctor Luis Antonio Bacasela, a quien agradecemos por ser parte de los colores de la oscuridad. Un abrazo desde Quito, esta maravillosa ciudad que abarca el corazón de todos los ecuatorianos. Regresamos con los colores de la oscuridad. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Es grato para nosotros, para los colores de la oscuridad. Y a veces Dios nos regala esos momentos inolvidables. Y aquí tenemos a Pilar Salazar, la doctora Pilar Salazar. Pero más que una doctora, una maravillosa amiga. No solo de Javier Alejandro, sino del arte, la cultura. Y ahora nos va a hablar de cosas más interesantes. Y le damos la cordial bienvenida, Pili. Qué gusto tenerte aquí en Los Colores, ese regalo maravilloso que tú nos das. Gracias por estar aquí. Javier Alejandro, para mí también una maravilla. Tú sabes que nos ha unido siempre ese amor al arte, ese amor a los colores. Tú y yo tenemos una forma de mirar el mundo bastante diferente a una gran mayoría de personas, y yo doy gracias a Dios por haberte conocido y tener esa oportunidad de mirar a través de tu pintura. Sí, en realidad, los colores de la oscuridad es para descubrir justamente esos corazones como el tuyo, Pili. Y sé que estás ahora con un nuevo proyecto, el comercio justo, algo tan interesante. ¿Cuánto deseamos nosotros pagar lo justo y recibir lo que realmente estamos pagando? Y qué lindo proyecto tuyo, pero cuéntanos para que los oyentes sepan de qué se trata. Bueno, este es un sueño de hace mucho tiempo. Como muchos de los sueños, ha tenido que irse cumpliendo paso a paso. Nos logramos reunir un grupo de pequeños productores. El decir pequeños productores es, parece como que diciendo pequeños, ¿no? No son productores a menor escala, diríamos mejor. Pero bueno, son los pequeños productores que producen chocolate, café, quinoa y hierbas medicinales. Pero viven en todas partes del país. Y ellos querían poder vender aquí en Quito, pero aquí en Quito los costos de transporte, de alojamiento, les impedía hacerlo. Entonces yo me convertí en el canal de ellos y nos juntamos con un grupo de artistas aquí en Quito, que tenemos pintores, tejedores, gente que trabaja con sus manos haciendo obras, y logramos formar un grupo que se llama Rashka Tamaki, que significa hecho a mano. Y entonces cada uno de nosotros ayudamos a uno de los compañeros de otra parte del Ecuador a vender sus productos. Estamos todos los viernes en la Feria de la Floresta, de 9 a 2 de la tarde. Y entonces ahí estamos por favor, que nos visiten, es súper lindo. Podemos apoyar y a los compañeros que artistas de aquí y también a los pequeños productores de todo el país. Rashka Tamaki, qué lindo nombre en realidad, y creo que les va a ir muy bien. Cuéntanos, Pili, tus sueños. Dice, siempre estás trabajando por los sueños, qué lindo. ¿Desde cuándo está ya prácticamente en marcha este lindo sueño? Desde el año pasado, en octubre del 2017, inició la Feria de Comercio Justo. Y desde ahí empezamos a hablar, a conversar, y más o menos desde mayo empezamos ya a salir al mercado. Y logramos conseguir un espacio que nos dio el municipio de Quito en la Feria Agroecológica de la Floresta, y entonces tenemos ya un espacio los días viernes. Y estamos siguiendo, buscando, generando espacios, ojalá para poder seguir en este sueño tan grande de apoyo, porque realmente es de apoyo. El comercio justo significa pagar un precio justo a la gente que trabaja. Terminar con las cadenas de intermediarios, que son los que se llevan con todo el trabajo, es directamente desde el productor al consumidor. Nosotros solamente servimos de unión y enlace. Hablando de espacios, tienen ya uno aquí en la Floresta, pero ¿qué tal en las redes sociales? ¿Cuentan con un espacio allí? ¿Están promoviendo a través de las redes? Sí, intentamos hacer algo en las redes sociales, pero todavía no hemos podido armar una página web, que es lo que era la idea para empezar por ahí. Para serte sincera, nos cayó un poco de las fiestas, navidades, de las preparaciones, de ingreso a clases, y todo el mundo estuvo muy dedicado a esto. Pero sí, es una de nuestras metas en este 2019, empezar a hacer el trabajo. Hemos logrado más bien contactos con personas en otros países que están interesadas en apoyar el comercio justo, y en febrero vamos a tener la visita de un grupo de mujeres norteamericanas con las que vamos a ir a visitar las granjas, y esperamos que eso sea un impulso para ellos. En las granjas, hablamos de eso, también de la Feria Agroecológica. ¿Qué papel tiene aquí el artista realmente? Los artistas son las personas que, bueno, cuando son músicos o algo, ayudan en la convocatoria, en la llamada de atención, pero también ellos presentan sus obras, una compañera hacía sus tejidos. Entonces poníamos los tejidos junto con los chocolates, por decir, para las navidades, para que la gente tenga oportunidades. Ese es por ahora como estamos haciendo una integración, sí. Una ligazón entre el arte, porque el arte es el alimento para el espíritu y la comida es el alimento para el cuerpo. Entonces esa es una forma, una sinopsis, una sinopsis muy linda en realidad, y creo que van a tener éxito. Yo quiero invitarles también, pero seguramente tienen, me imagino, tal vez una fanpage en Facebook o algún contacto que la gente pudiera llegar a este proyecto tan maravilloso. Te cuento, Pili, que gracias a Dios, sobre todo, Los Colores de la Oscuridad está llegando a muchos lugares. Estamos ya con 5 emisoras que se han unido a este proyecto. Bien. Y sobre todo allá en el Austro Ecuatoriano, donde se produce mucho del alimento para nuestro país, están muy cerca de Los Colores de la Oscuridad, y yo pienso que estarán dispuestos a unirse a tu sueño. Que serían bienvenidos. Qué lindo, sí. Sí, ¿qué tal si les damos tu número de teléfono, un número celular, tal vez un correo electrónico? Sería muy importante. Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Pilar Salazar. Mi correo es chinitaquinta@hotmail.com. Tengo los ojitos rasgados. No, sí, pues sí, un lindo correo, ¿no? Y mi número de celular es el 099-821-4844. Y hablando de sueños, que es uno de los propósitos de Los Colores de la Oscuridad, decirle a la gente que Dios ha dado un futuro, un horizonte azul para todos y cada uno de nosotros, y que los sueños son alcanzables cuando damos un paso de fe a la vez. Tú lo estás dando desde hace mucho tiempo, desde que te conocí el año 99 en la exposición de ahí del CONADIS, Consejo Nacional de Discapacidades, y que fue un lindo evento en realidad, y hemos compartido cosas muy hermosas a lo largo de este tiempo, Pili. Yo quisiera que les compartas a todos y cada uno de nuestros oyentes un mensaje de motivación, quizá que les sirva de ejemplo, y sobre todo para que sepan que hay una voz amiga a través de los colores. Siempre Dios está pendiente también de nuestras cosas y de lo que anhelamos alcanzar. Así es, Javier. No sé si tú recuerdas que una de las oportunidades cuando tú me regalaste esa pintura que hiciste para mí especialmente, que es como un pájaro de fuego, y que fue una amiga que fue a cantar, y entre los dos Fundación Guayasamín, en la Fundación Guayasamín, ninguno de los dos se conocía, y en ese instante se formó. Pues eso es lo que yo creo, ¿no? El amor es una cadena tan grande que se puede unir, y si todos trabajamos positivamente por el amor, por el cariño, sin mirar todos los la parte económica, porque eso es lo que ha arruinado al mundo, o sea, el soñar con cosas que se compran con dinero. Yo sueño con cosas que se compran con el corazón, y eso es un tesoro que con el que nos vamos, llevamos, porque el otro se quedará aquí si es que lo logras, o solo te frustrará, solo te estresará. Creo que he llegado a la edad en la cual disfruto de la amistad, del cariño, del compartir. Para mí este momento no tiene precio. Este momento para mí me ha llenado el corazón como no tienes idea. Cuando te vi, dije, no, yo tengo que abrazarle, pues, tener una buena vibra para el 2019. Y ahí estuvo. Gracias. No, gracias a ti, Pili, y gracias a todos y cada uno de nuestros oyentes, a los que nos siguen a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos, también Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto no podemos olvidar a la del Pueblo FM, la última emisora que se unió a este proyecto maravilloso de los colores de la oscuridad. Quiero reiterar que Pili es una persona de gran corazón, y qué hermosa frase que nos deja: comprar las cosas con el corazón, con el amor, ¿no? Cosas que realmente nunca se podrán olvidar y que nadie nos podrá arrebatar. Pili, yo quiero dejar esa puerta abierta. En realidad quisiera estar más en contacto con este lindo proyecto. No lo olviden, dice, todos los viernes en la Floresta, ¿no es cierto? ¿Qué horario nos decías, Pili? Es en el mercado de la Floresta desde las 9 hasta las 2 de la tarde, en el interior del mercado. El día viernes hay una feria de vegetales afuera, de vegetales y frutas. Nosotros estamos dentro del mercado, pero seguiremos abriendo más espacios. Si alguien tiene un espacio, quiere invitarnos, nosotros felices. Gracias. Claro que sí, pues yo creo que los espacios van a seguir abriéndose, porque es un proyecto maravilloso, un proyecto muy interesante, que no solamente nos trae el bienestar a los que estamos cerca de Pili, yo pienso que también a la lejanía nos deja un bienestar espiritual, y creo que eso es importante. Cumplimos la meta de los colores de la oscuridad con invitados tan especiales como Pili. Un abrazo inmenso, Pili, para todos los que conforman tu proyecto. A través de ti, pues los abrazamos y les animamos a seguir adelante. Y quisiéramos también formar parte de ese encuentro ya de febrero. Ya estás ahí. Pues cuenta con los colores de la oscuridad, con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre está al tanto de estos eventos, de estas iniciativas tan importantes. Así que vamos a estar informándoles acerca de este lindo evento que va a ser en febrero, nos decías, ¿no? Sí, todavía no tenemos más o menos la fecha, a partir del 14 que vienen, pero yo les invito a que vengan aquí y les comenten a ustedes sobre esos proyectos, de ese juntarse de las mujeres norteamericanas con las mujeres ecuatorianas. Sí, un lindo encuentro internacional con propósitos hermosos. Y no lo olvides, tus sueños también son hermosos, tan importantes como tú. Y tú eres importante para nosotros y los colores de la oscuridad, pero sobre todo para Dios, ese Dios de amor que ha puesto un sueño azul allí en tu horizonte. Así que ve por él, y si has caído mil veces, no importa, puedes levantarte una vez más. Esto te lo dice Javier Alejandro. Gracias a la iniciativa, a los sueños de una linda y maravillosa mujer, Pilar Salazar. Gracias, Pili, y regresa pronto a contarnos de tus nuevos trabajos, tus nuevas experiencias. Muchas gracias, aquí estaré molestándoles. Que Dios les pague por este espacio. Dios te pague. Gracias, mi Pili. Regresamos con los colores de la oscuridad. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Las redes sociales. Un instrumento realmente espectacular si lo sabemos usar. Y gracias a ellas puedes sintonizar los colores de la oscuridad en cualquier momento y en cualquier parte del mundo. Síguenos a través de nuestra fanpage, Los Colores de la Oscuridad. Y puedes escuchar cada programa, desde que se inició hasta la actualidad. Así que no lo olvides, Los Colores de la Oscuridad. Y conviértete en uno de los seguidores de este programa que solamente busca motivarte a alcanzar tus sueños, a decirte que la única discapacidad que nos impide alcanzarlos es la discapacidad de la voluntad. También sintonízanos en Radio El Buen Pastor los días viernes y los días martes, 10 de la mañana y 3 de la tarde en Saraguro, provincia de Loja, también parte de la provincia de La Suay, su área rural, a través de la 92.9 de FM. En Radio Panamericana San Felipe de Oña, provincia de La Suay, los días martes 19 horas, frecuencia 87.3 de FM. En Radio Ecos, los días domingos a las 21 horas, a través de www.radioecos.com. Ecos con K, no lo olviden. En Radio La del Pueblo FM, a través de www.ladelpueblofm.websindario.com. Los días sábados 18 horas y domingos 20 horas. Y por supuesto, la emisora donde se producen los colores de la oscuridad, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, los días viernes a las 14 horas, o si no, a través de www.radiocce.com. No olvides que esta emisora está trabajando por ti, por el desarrollo del arte y la cultura, y que Los Colores de la Oscuridad es un programa hecho por ti y para ti. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Tienes una madre todavía. Da gracias al Señor que te ama tanto.

ojos negros me decía, yo no te conozco. Ahí tranquila en la vidriera se observaba un poco. ¿Qué le digo ahora? No lo sé. Una luz se encendía de pronto y pensé que este encuentro casual no era casualidad. Me acerqué. Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retrasada y nerviosa, mirando el reloj. Ojos negros se encontraba al cabo de unas horas. Apretada a mí bailando una canción de moda. El ambiente oscuro me indicó que el espacio se hacía muy grande y que yo sugiriese pasar esa noche los dos. ¿Por qué no? Cuenta la historia que a mi encuentro volvió. Una tarde llena de gente, ya casi a las dos. Cuenta la historia que a mi encuentro llegó. Algo retrasada y nerviosa, mirando el pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. Es hora de despedirnos, queridos oyentes de Los Colores de la Oscuridad. Javier Alejandro te agradece mucho por estar en sintonía, por seguirnos, porque realmente seguimos creciendo, pero todo merced a la gracia de Dios y a tu preferencia, porque estás siguiendo Los Colores de la Oscuridad. Y lo quiere estés, nuestro cariño está contigo. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esperan por ti la próxima semana. Te deseamos, como siempre lo solemos hacer, un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos, de tu familia. Recuerda que después de Dios, la familia es lo más importante sobre la tierra. Valoremos la familia ahora que la tenemos. Y para dejarte en el rincón especial, el rincón del diamante púrpura, otro tema espectacular, de esos inolvidables. Tan espectacular como tú misma, como tu alma misma, como tus sueños. Y no lo olvides, no importa si tropiezas mil veces, levántate una vez más. Nuestra palabra de aliento, nuestro cariño, nuestro corazón. Desde Quito, Ecuador, América del Sur, para todo el mundo. Y por supuesto, tampoco quiero dejar de saludar a quienes nos están siguiendo allá en California, a Teresa Poblete, su familia, y quienes realmente valoran los colores de la oscuridad y lo que hacemos cada día, no solo por el desarrollo del arte y la cultura, sino por edificar tu corazón y tu pensamiento. Este es Javier Alejandro, quien espera por ti la próxima semana, si Dios así lo permite.